que están allá en la toma, ¿eh? Esta semana no hay clase. Filipe, Filipe, tengo el estuche guardado. Tengo el estuche guardado. Cabro, ven a quedarse. El liceo está tomado. Esta semana no hay clase. A la vuelta. Ayer Willy con el Jaime se matarizó. Lo tomaron anoche, cabrón chorizo. El Willy con el Jaime se matarizó. Cabrón chorizo, y sí, vamos tarreando. Papo guato fatiga, te anda inquietando. Ay, de nuevo pido.